soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Esto es Radio Vallecas en el 107.5 de la FM, el programa Mujeres Visibles, dentro del programa de Historia de Mayores. Todo esa niña sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás. Mujeres Visibles es un programa dirigido y realizado por nosotras, las mujeres. Lo emitimos los segundos viernes de cada mes. Si en verdad me quiero, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa. Mujeres Visibles es un programa donde las mujeres somos las protagonistas de nuestro empoderamiento, donde analizamos, juzgamos y criticamos todo lo que nos afecta a las mujeres. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandona. Mujeres Visibles está aquí con todos y todas vosotras, esperando vuestras participaciones y propuestas. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Hola, buenos días. Bueno, pues estamos aquí un día más con vosotras, que ya habéis escuchado, si los tenéis conectado, perdón, que tengo la garganta un poquito fastidiada, y ya habéis escuchado de que estamos aquí en la radio, y te voy a dar también el número de teléfono, que eso me parece que no ha salido, para si queréis llamarnos e intervenir en el programa. Es el 91-777-3928. Llamarnos y así colaboráis un poquito con nosotros. Nos podéis preguntar y intervenir en la conversación que tengamos. Vale, venga. Hola, buenos días, soy Paula. Hola, buenos días, soy Elsa. Hola, Ángela está aquí también, buenos días. Ángela la tenemos allí detrás de los cristales, en su mesa, que es la que nos dirige todo el programa, la música y todo con Charlie. El compañero también, que también le saludamos. Y bueno, vamos a hacer este programa de Mujeres Visibles y nuestra compañera Elsa Velasco nos dará a conocer la historia de otra gran mujer, Lola Membrives. Tras lo cual podremos hacer algunas preguntas sobre la gran artista. Gracias, Elsa, te escuchamos. Bueno, otra vez buenos días. Cantante de cuplés y de zarzuelas, actriz de teatro, tuvo sus años de esplendor en la primera mitad del siglo pasado. Dolores Membrives Fernández, conocida como Lola Membrives durante toda su carrera artística, nació en Buenos Aires, Argentina, en 1888, de padres españoles procedentes de Cádiz. Su familia regresó a España cuando Lola era muy pequeña para vivir de nuevo en Andalucía, pero estuvieron aquí poco tiempo, regresaron. Lola creció y se educó en Argentina, aunque sus padres le transmitieron las costumbres y el folclore andaluces, cosa que le interesó mucho y marcó su personalidad. De niña, asistió a clases para aprender a recitar poemas y a cantar. Por ello, formó parte de la coral del Círculo Valenciano de Buenos Aires. A los 9 años, tuvo ocasión de cantar en el Teatro Apolo de Madrid, formando parte de la Compañía Infantil de Zarzuela. Desde corta edad se notó el don que tenía para ponerse frente al público y su afán por el espectáculo. Un amigo de su padre, que la vio actuar, le sugirió que mandaran a Lola a Madrid para hacerse conocer. Él mismo habló con los empresarios del Apolo. Poco después, en 1903, la familia entera se trasladó y así la joven comenzó sus primeros pasos como bailarina y cantante en este teatro. Los hermanos Álvaro Quinteros se fijaron en ella y le ofrecieron el papel principal de los hermanos de su primera obra musical, El mal de amores. Con 17 años, aquello fue un alboroto para Lola Membrives, que se hizo conocer en el mundo del espectáculo y a partir de ahí obtener los papeles principales en numerosas zarzuelas. Además de ser buena bailarina y cantante, con una voz espléndida, Lola creía en sí misma, amaba su profesión y era constante en el trabajo. En 1914 se asoció con el actor catalán Rogelio Juárez para crear su propia compañía de zarzuela. Actuaron con éxito en España, por lo que fueron contratados para actuar en Buenos Aires, donde Juárez también era conocido. Años después de su primer encuentro, en 1925, se unieron los destinos de Lola Membrives y los hermanos Antonio y Manuel Machado. Se representaron varias de sus obras, siendo La Lola se va a los puertos muy aclamada, con la que hizo una gira por algunas provincias de España, así como en Buenos Aires. Entonces a Lola le llovieron ofertas, obras de Pedro Galdós y, por si fuera poco, de Federico García Lorca. Entre 1933 y 1935 hay una estrecha colaboración con este último. Las primeras obras de teatro de Lorca ya habían sido representadas en España por la gran Margarita Xirgu. Ahora en Buenos Aires lo hará la Membrives. Llenan los teatros dándole fama a este gran dramaturgo granadino. Lorca se implica en el montaje de sus obras y ambos no paran de viajar por Argentina, donde Federico hace amigos con grandes escritores. Entre los años 1940 y 1960, Lola vive su apogeo en el teatro, representando las obras de Jacinto Benavente en ambas orillas del océano. Fue la embajadora de este dramaturgo en Argentina. Pasó toda la vida entre los dos países, realizando durante su carrera artística más de 60 viajes entre los dos continentes, América y Europa. La situación política en España con la dictadura no le afectó porque no ocultó su simpatía por el régimen. Recibió muchos premios y honores muy merecidos. Dedicó su vida al teatro. Era muy exigente consigo misma y con su elenco, lo que le granjeó algunas antipatías. De todos modos, su buen oficio hizo que trabajara con los mejores dramaturgos de teatro de España y de otros países. En su honor, una sala del Teatro Lara de Madrid lleva su nombre. Estuvo casada con Juan Reforzo, empresario español, y tuvo un hijo. Su faceta como actriz fue tan brillante que opacó su vida privada, de la que poco se ha hablado. Falleció en Argentina en 1969, a los 81 años. Muy, muy bonito, ¿eh? Es una historia, es preciosa. Desde luego tuvo una vida. Bueno, pues ahora Paula le toca. No, bueno. A Ángela, perdón. Da lo mismo el orden. Sí, yo tengo una... No se oye. A ver. ¿Ahora? A ver, ¿ahora? Sí. Ahora sí, vale. Perdón. Yo tengo una pregunta importante para mí. Hubo una historia de colaboración importante entre Lola Membrives y Federico. Federico, con sus bodas de sangre, Lola le invitó a Argentina, recorrió, conoció el éxito real, lo conoció Federico de la mano de Lola, ¿no? Pero hay una cosa que yo he oído, que no sé qué puede tener de cierto, ¿no? Federico escribió Yelma, y Federico quería para Yelma un público distinto, no un público, un tipo de teatro distinto. Yelma es la lucha de la mujer, ¿no? Entonces ahí Federico quería que se estrenara en otro ámbito de teatro, no el fabuloso, el de las aclamaciones y tal. Y creo que hubo una pequeña disputa entre Federico y Lola, porque Lola quería Yelma para ella. ¿Tú sabes si hay algo de verdad en toda esa historia? Mira, yo me informé en una biografía muy extensa y no mencionan esa disputa en particular. No habrá trascendido demasiado. Es verdad que él quería para Yerma un espacio especial, una actriz especial, pero al final lo hizo Lola Membrives y a Federico le compensaba el éxito que tuvo en Buenos Aires con Lola actuando en los papeles principales de sus obras. Yo más no he oído hablar. Es que en el Teatro Lara ha habido una obra de teatro que se llama El desencuentro y precisamente trata de ese tema, entre la disputa que sufrieron Federico y Lola. Entonces, no sé si el autor de esa obra pues se lo inventó para darle más empuje o si realmente había una pequeña diferencia entre los dos, aunque desde luego Federico decía que había ganado dinero por primera vez, de verdad, sí. Y le aclamaban gracias a Lola, ¿no? Sí. Bueno, puede ser que sea ficción, puede haber habido algún desencuentro, pero ya te digo que hasta el punto de que no aparezca en esta biografía tan completa, ¿sabes? Debe haber sido algo muy, muy pequeño o que no trascendió, ¿no? Muchas gracias, Paula. Nada. Se quedó un poquito oculto, ¿no? Por ahí, a lo mejor. Puede ser. O que haya sido poca cosa. Bueno, pues Paula ahora te va a hacer también... Bueno, como ya has mencionado tú antes, fue tan grande el éxito que tuvo esta mujer aquí en España, sobre todo en Madrid, que uno de unas salas del Teatro Lara lleva su nombre. Y se rumorea que en ese teatro hay fantasmas. Cuando se le pregunta a los empleados que están por allí, se callan, se ríen y se queda una duda. Pero no es una duda, es una pregunta que yo te voy a hacer ahora. ¿Amaba tanto Lola a nuestra ciudad y al teatro para que surgieran esos rumores de los fantasmas? Lo que tú dices son rumores, pero yo creo que el teatro lo mantiene así como... No dice que no, porque es como un atractivo más del teatro, claro, ¿sabes? Para llamar la atención un poquito. Para más. Llamar la atención. Claro, yo, por eso no contestan los empleados. Claro, pero nadie ha visto el fantasma, con lo cual yo creo que son habladurías, pero es cierto que Lola Membrives tuvo un éxito en Madrid impresionante, ¿no? Y actuó en varios teatros, pero sobre todo... A Lorca le dio a conocer en Argentina como ninguno, porque es verdad que aquí ya se habían representado sus obras, pero no tuvo la repercusión que era de esperar, ¿no? En cambio, en Argentina estuvieron 2 años recorriendo varias ciudades, sobre todo actuaron en Buenos Aires, y Lorca se dio a conocer y tuvo una fama y un prestigio y conoció a grandes escritores de Argentina, ¿no? Sí, aquí se la ha reconocido mucho porque le dieron el lazo de Isabel la Católica y varios premios. Sí, recibió varios premios, sí, muchos premios y homenajes. Sí, porque era una actriz, lo que dije antes, que se trabajaba muchísimo los papeles, era muy exigente consigo misma y era excelente, ¿no? Y cuando tuvo su propia compañía, bueno... la verdad que fue un acierto, ¿no? Era una empresaria potente. Potente. Empresaria, junto con Juárez, empresaria y actriz excelente. ¿Eh? ¿Tienes que preguntarle alguna cosilla más, Paula? No, yo tengo aquí unas noticias que... No, luego. Eso es para luego, ¿no? Bueno, vamos a ver, entonces vamos a escuchar un fragmento que hemos rescatado de la voz de la gran Lola Membrives en una interpretación en Bodas de Sangre. ¡Qué bien! El agua se tira a las honradas, las limpias. Esa no, pero ella es la mujer de mi hijo. Dos bandos. Aquí ya hay dos bandos. Mi familia y la tuya. Salid todos de aquí, limpiarse el polvo de los zapatos. Vamos a ayudar a mi hijo, porque tiene gente que son sus primos del mar y todos los que vienen de tierra adentro. ¡Fuera de aquí! ¡Por todos los caminos ha llegado la hora de la sangre! ¡Dos bandos! Tú con el tuyo y yo con el mío. ¡Dos bandos! ¡Dos bandos! Bueno, esto. Me impresiona lo potente de esa voz. Tiene una voz que se ve que tenía una personalidad fuerte y no me extraña que arrasara con las obras de teatro. Me encantó, ¿eh? Escuchar su voz para mí fue un privilegio. Yo tengo que decir, esto es fuera del programa, que mi nieto con 14 años ha hecho el teatro de Bodas de Sangre. Se puso una chaqueta de mi hijo, una barba de esta blanca aquí para hacer de abuelo y lo hizo muy bonito, la Qué verdad, bien. Y me gustó mucho. Yo la he visto, claro, no en persona, en una grabación en La Malquerida. Me encantó. Sí. Es que tiene una voz, bueno, tenía una voz grave, sí. Muy, muy hermosa para el teatro. Sí, con muchos matices. Sí. Bueno, ahora le toca a Ángela decirnos algo. No, yo quería decir que agradezco mucho a Elsa que nos haya hecho la propuesta de esta gran mujer, porque dentro de mi gran incultura no conocía a Lola Membrives y me la he estudiado, me la he metido dentro y ha sido tan emocionante escuchar la potencia de esta mujer. Sí, la voz. El desgarro, que yo creo que cuando debió de hacer esta obra no debía de ser muy joven ya, por el tono de voz, por esa potencia y por el personaje que hacía, madre, ¿no? Que cómo luchaba, ¿no? Me he quedado impresionada y me ha encantado porque he conocido otra faceta de otra mujer que yo, que no he sido nunca feminista, me estoy haciendo feminista y estoy con las mujeres. Gracias, Elsa. Bueno, feminista en el mejor sentido de la palabra, defender a las mujeres, ¿no? No ser radical, pero defender a las mujeres que por suerte estamos ganando terreno, ¿no? Bueno, además es emocionante también la música y la voz que tiene esta mujer. Sí. De verdad, yo tampoco la conocía como Ángela, ni sabía nada de ella, y de verdad que tiene una historia muy bonita. Sí, sí. Bueno, vamos a ver yo te digo una cosa, tú cuéntanos alguna cosa más que podamos hacer o hablar, si te conoces alguna. Bueno, esta mujer desde pequeña se decía que era muy ambiciosa, pero en el mejor sentido de la palabra, ambiciosa porque quería cada vez más, actuar más, mejor, representar más obras, no perdonarse ningún error. Entonces, sí, porque al principio no la dejaban, ¿no? Como que no querían que estuviera ella en algunos sitios. No, bueno, yo creo que apoyada por los padres no tuvo problema. Lo que pasa es que aquí estaba Margarita Xirgu, que era una gran actriz, y se dice que fueron rivales toda la vida, pero rivales porque cada una quería ser lo mejor, claro, en el mejor sentido, y las dos eran excelentes actrices. Es que eran perfeccionistas, muy perfeccionistas. Muy perfeccionistas, eso es. Sí, Margarita Xirgu, catalana, una actriz que marcó una época aquí en España, pero vino la Membrives y ya eran dos. Y luego ya no es una sola, ya es multitud un poquito. Sí. No, pero hay también más esto de otras mujeres, ¿no? Que podemos hacer otro día. Sí. Que tú también a lo mejor conoces. Sí, yo estoy abierta a sugerencias también. Sí, yo tengo una sugerencia, pero primero quería leer unas noticias que tengo aquí. Muy bien, perfecto. Mira, aquí en enero, el 18 de enero, falleció Alicia Gómez Montano, que fue una gran periodista y que desarrolló una labor en Radio y Televisión Española. estuvo muchos años haciendo, es un programa que hubo muy, muy bueno, lo dirigía ella. Y esta mujer siempre ha defendido los derechos y las libertades de las mujeres. Y luego tenemos aquí otras dos noticias, que este año los premios Goya se han hecho un reconocimiento especial a dos mujeres octogenarias. A Benedicta Sánchez, una señora que tiene 84 años y es una revelación en el cine. Su primer película, su primera interpretación, En lo que arde. Ella es gallega, es una mujer normal, vive en Lugo y, como ya he dicho, era su primera intervención en el cine y le han dado un Goya. También a Julieta Serrano, esa tiene una trayectoria ya larga, también tiene 87 años y también ha recibido el Goya por la película Dolor y Gloria. Esta mujer tiene una trayectoria larga de como actriz. Se sabe muy poco de Gloria, de Julieta Serrano. Ha sido muy, muy, muy... Su vida no se las conoce nadie, solamente la de actriz. Y luego aquí viene una recomendación a la lectura del libro de Almudena Grande, que escribe de la hija de Frankenstein, que esto es una publicación de la vida de una mujer, Aurora Rodríguez Carballeira, que mató a su hija Hidelgar mientras que dormía para evitar que ella hiciera lo que quisiera, porque ella decía que era la escultura de su hija, que ella esculpía carne, así literalmente lo decía, porque era muy dominante y la quería llevar. Y la hija se desvió un poquito, pero no se desvió en mal sentido, sino que quería hacer otras cosas literarias, no lo que la madre le marcaba. Y la sugerencia que has dicho antes, yo te propongo que a ver si pudiéramos hacer otro programa con la vida de esta mujer, de Aurora Rodríguez Carballeira, y de la hija, porque a mí me parece muy interesante, sobre todo la vida de la hija. Vale, pues vamos a intentarlo, claro que sí. A buscarlo para traerlo para, claro, la próxima vez. Para tener datos, muy bien. No la conozco, pero ya. Yo sí la he indagado un poquito en internet y tiene una vida interesantísima. Bueno. A los 18 años falleció porque la mató su madre, pero es que su vida empieza a los 2 años. A los 2 años ya empezaba a hablar, a leer y bueno. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de música de Piensa en mí. No. Creo que me gustaría a mí ampliar un poquito las noticias que ha dado Paula. Venga, pues amplíala. Estamos en una época en que las mujeres empiezan a ocupar los puestos que se merecen y que tan olvidadas las tienen. Por ejemplo, el Vaticano, que todos son sotanas y otras cosas. Sí. Pues por primera vez ha nombrado a una mujer en un cargo de relevancia en la diplomacia, y a Francesca Di Giovanni va a ser la primera mujer que va a ocupar el puesto de responsable de la diplomacia vaticana. Es la subsecretaria de la Dirección con los Estados. Es una noticia que ha resonado bastante en la prensa del Vaticano, donde la presencia femenina es tan escasa, y creo que merece la pena que nosotras hagamos un pequeño reconocimiento a esta mujer visible. Muy bien. Luego, este gobierno que tenemos ahora también se está ocupando un poquito de las mujeres. Y mira por dónde, para mí es una cosa que se me ponen los pelos de punta, ¿no? María Gámez, de 51 años, es la primera mujer en dirigir la Guardia Civil. Sí. La Guardia Civil, señoras. Esta es una noticia para estupenda. Mí de peso. Sí. Cuando a María la preguntaron que si estaba contenta con este cargo, María dijo: es un orgullo y una responsabilidad, pero lo importante no es ser la primera mujer, sino no ser la última. Qué bonito, ¿verdad? Pero muy bonito. Bien. Qué bien. Y luego, pues tenemos otra noticia también de otra mujer, también con los nombramientos nuevos, ¿no? Han nombrado a Paz Esteban López, otra madrileña de 61 años, la han puesto al frente del organismo clave de la seguridad nacional. La seguridad nacional en manos de una mujer. Algunos no la quieren, ¿eh? Claro, algunos la están rechazando. Le hace sombra. Ella ya estaba de forma interina llevando este puesto. Ha estado durante un año, bastante tiempo, ocupando esta tarea. Pero ya la han nombrado oficialmente. Y es la primera mujer en llevar los servicios secretos de nuestra historia. Creo que estas tres pequeñas noticias son grandes noticias, aunque ocupen poquito, ¿vale? Por supuesto, muchas gracias. Es que es eso lo que tenían que valorar un poquito más, que la igualdad de la mujer con el hombre. Tanto con los trabajos como en todas las cosas. Lo que pasa es que yo creo personalmente de que igualarnos del todo nunca, no sé si vamos a llegar alguna vez. Bueno, tal vez sí, hay ya muchas mujeres en puestos de responsabilidad. Sí. Es verdad que en las empresas privadas es donde más cuesta. Exacto. Porque lo primero que entra, vas a un sitio a pedir trabajo y te dicen que si piensas tener hijos. Sí. Y ya si tienes que vas a tener hijos ya no te sí, quieren. Sí, sí. Luego ya ahí tenemos un poquito de discriminación. No, pues, pero como ahora le dan también días de maternidad a los hombres, bueno, se está igualando un poco la cosa. Sí, sí, sí. Sí. Ha mejorado muchísimo. Claro. Sí, sí. Eso es particular, sí. Hasta que lleguemos a igualarnos. Sí. Que tenemos los mismos derechos y sabemos hacer lo mismo. Las mujeres, sí, sabemos hacer lo mismo que los hombres. Por supuesto. No sé si todos los hombres saben hacer lo mismo que todas las mujeres. Sí, ¿por qué no? Tampoco hay que desvaluar las virtudes, sí, de los hombres. Pero no lo han hecho antes y no sé si llegarán en algún momento. Sí, es un tema más bien de educación, ¿no? Sí, exacto. ¿Verdad? Es decir, eso tiene que partir también de la educación que se da en la casa, que los varones tengan las mismas obligaciones que las niñas, ¿no? Exactamente, sí, eso es. Bueno, ahora toca la música un poquito. Sí, yo quiero invitarnos a escuchar a otra mujer de la época de Lola. Es un poquito más joven que Lola, pero también es argentina, también es de es especial. Es otra pionera, una mujer interesante. Vamos a escuchar a Libertad Lamarque, ¿vale? Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Volver, con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi sien. Que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito una pequeña poesía. Es el delantal de la abuela. Merecedora de este elogio, esta prenda singular, pues no hay otra que en su uso a ella se le pueda igualar. Yo conservo en mi memoria, tan claro como el cristal, el recuerdo de mi abuela, que siempre con el delantal. Las manos se las secaba, si mojada las tenía, y la cara se aventaba cuando más calor hacía. Si las lágrimas brotaban, con él se las enjuagaba. Si polvo en el mueble había, el polvo con él limpiaba. Si le pingaban el moquillo, el sufrido delantal, sustituía al moquero con un arte singular. Si limpiaba la lechuga del belde, el mandil servía. Y al echarla a las gallinas, al corral se dirigía. Aprovechando el viaje, las comidas, las nidales visitaba. Y los huevos que cogía, al delantal los echaba. Si salía a coger leña, su habilidad era tal que en el brazo que cogía lo liaba en el delantal. No digamos si oía mercancía pregonar. A la calle ella salía para el producto comprar. Jamás usaba capazo, porque falta no le hacía, que doblaba el delantal y allí todo lo metía. Bueno, pues no está mal, el delantal de la abuela hacía de todo. Hace poco lo leí también en algún sitio y me pareció muy, muy bonito, muy tierno. ¿De quién es, Isabel? Esta es de Pepita Calles. Vale, pues es muy bonito. Yo ahora, para ir cerrando a Lola y para que ya opinemos sobre ella, tengo preparada una canción de ella, un tango de ella. El tango se llama Cara Sucia y lo estrenó ella, fue luego un éxito de Gardel, pero Cara Sucia lo estrenó Lola. Entonces vamos a escuchar a la gran Lola, es muy divertida, ¿vale? Qué bien, venga. Qué bien. Sí, ella empezó de tonadillera. Sí, cantando. Cara sucia, confesando su amor. bonito, muy bonito, Alcalá Sucia, que no se lavó. Y bueno, también quiero deciros que para los próximos, un poquito, el próximo viernes estará aquí la policía con nosotros, si tienen tiempo los pobres para acompañarnos, porque tienen tanto trabajo también que a veces no pueden venir, pero esperemos que puedan venir para darnos sus consejos que nos dan siempre. Y el último viernes, pues es también el último viernes de mes, es Cuéntame tu historia y tenemos la rondalla o cante flamenco, no sé lo que invitará a Cándido, que para que vengan a acompañarnos. Bueno, a ver, darnos nuestra opinión hoy de Elsa y Paula del programa que hemos tenido. Hombre, ¿qué hemos aparecido? A mí me pareció genial. Lo que ha conseguido Ángela sobre Lola Membrives me dejó fascinada, porque es verdad, escuchar su voz interpretando, sí, y cantando, para mí fue estupendo. Tiene una voz preciosa. No, y vosotras todas. Yo creo que formáis un equipo completo. Bueno, gracias. Ahora contigo también, ya que ya nos acompañas. Elsa. El encabezamiento tuyo nos da paso luego a nosotras y se está haciendo un programa bueno. Bueno, me alegro. Estamos formando un equipo, nos falta, tenemos que decirlo, hoy nos falta una compañera que está malita. Entonces, Asela, si nos estás escuchando, te estamos echando en falta. Hoy no tenemos nada más que aquí con nosotros a Charly. Sí, porque José María también nos ha abandonado hoy. José María también está enfermito. Que también se ponga bueno. También le echamos de menos, que son los habituales de este programa. A mí me queda una curiosidad por comentar, que yo creo que esta mujer, Lola Membrives, es un pozo lleno de noticias, ¿no? Porque ella dio la noticia a nuestro premio Nobel, que ella estaba haciendo una gira con Jacinto Benavente cuando le dieron el premio Nobel. Eso es. Y eso es muy importante, cuéntanoslo. Sí, bueno, es que cuando Jacinto Benavente escuchó a Lola Membrives, se puso en contacto con ella y dijo, esta es la mujer que va a representar mis obras de teatro. Y realmente representó todas las obras, todas las que escribió Jacinto Benavente, y en las giras el dramaturgo la acompañaba, y estando en una de esas giras lo llamaron para decirle que había ganado el premio Nobel, con lo cual ella pudo compartir esa excelente noticia, ¿no? Pues estupendo, desde luego. Sí, dice, yo lo que he leído, ¿no?, que ella fue a la ciudad donde estaban, que mi mala memoria no me permite decir el nombre ahora mismo, pero lo sabía. Ella fue a la ciudad, la dieron la correspondencia, y en la correspondencia venía el telegrama para don Jacinto, ¿no? Para eso. Entonces ella volvió al hotel donde estaba él durmiendo todavía, con una botella de champán, y lo despertó con la botella de champán para desayunar, ¿no? Bien. O sea, que qué suerte tuvo esta mujer. Es verdad. Qué época le tocó vivir. No sé qué pensáis vosotros, pero qué importante es donde nacemos y donde nos movemos para que nos ocurran cosas tan importantes, ¿verdad? Y, ¿qué pensáis vosotros? Y más en aquella época, digamos, que era más, no sé, de menos de las mujeres salir así a tener actuación y cosas, eso fue muy importante, debió ser muy importante para ella. Claro, es que vivir ese momento en primera persona y además ser la portadora del telegrama, eso tuvo que ser emocionante, ¿no? Y lo que yo creo que cuando dice que caía, no caía muy simpática, porque era una mujer de armas tomar, una mujer que defendía su espacio. Y yo creo que eso sí que influye, porque en aquella época que las mujeres tuvieran su propia compañía de teatro y que representara, que todos los dramaturgos cuando la conocieron querían que representara sus obras, eso tenía que caer mal a mucha gente. A mucha gente, eso era un poco raro, ¿no? Es que era muy recta, y yo creo que la voz le influía en eso, porque tenía esa voz tan grave, tan autoritaria, pues eso impresionaba. Y eso, por ejemplo, Jacinto Benavente, que es la malquerida es de él, ¿no? Sí, de Jacinto sí. Benavente. El drama este rural, tan bonito, esa voz que tiene. A mí lo que más me impresiona de esa mujer es la voz. Es la voz, sí. La sí, voz. Sí. Y la presencia, he visto muchas fotos de ella y tenía una presencia también impresionante. Es decir, una mujer que... Era alta, delgada. Era alta y, sí. Y era guapa. Para era esbelta, sí. Era muy guapa. Sí. Entonces, claro... Una cara muy bonita. Sí, tiene muchas, muy fina, una cara muy fina. Y muy bonita. Una cara muy fina. Y hay muchas fotos de ella con Lorca, con Jacinto Benavente, porque sí. fue impresionante. Fue la embajadora, digamos... De España en Argentina con las obras de Jacinto Benavente. Sí. A Lorca fue, ella le introdujo a Lorca en Argentina. En Argentina, fue ella la que le... Sí. Vamos, también porque las obras de Lorca eran muy buenas. Eran excelentes, claro. Pero allí Lorca triunfó más que aquí. Claro, porque era otro espacio, no se conocía. Y la embajadora era una actriz brillante, con lo cual tenía todo a su favor, ¿no? Bueno, también aquí el pobre Lorca es que tuvo que salir exiliado. No salió, hija, le mataron. No llegó a salir. Lorca está en un barranco y no le hemos encontrado todavía. No. La memoria histórica tiene que ser para algo, sí. Porque grandes personas, todos los que están en los barrancos eran grandes personas, pero este era conocido. De hecho, Lorca se despidió de Argentina diciendo que volvía. Sí. Pero cuando él volvió a España, al poco tiempo, no llegó a unos meses, fue cuando le mataron. Sí, sí. O sea, no dio tiempo para que volviera a Argentina. Sí. No se pudo salvar. Ojalá se hubiera ido y todavía... A lo mejor estaba vivo todavía. Hubiéramos tenido un gran poeta vivo. Ya no, porque ya no podía estar vivo, tendría muchos años. Ya, pero... Bueno, no se sabe, mira, hoy en día te llegamos hasta los 100 y pico de años, ya que no se sabe si podría estar o sí, no. Sí, pero era muy joven cuando le mataron. Era muy joven. Sí, la mujer, Lola, la faceta de empresaria también tuvo que ser potente y la de maestra, ¿no? Porque ella terminó sus días... Dando clases de interpretación en Argentina, sí. Vivió hasta los 81 años y era una mujer porque se enfermó, porque murió al final con un cáncer, ¿no? Pero era una mujer muy valiosa y muy trabajadora. Sí, eso sí. Sí, claro. Murió en el 69, en el 1969. Sí. Ya tenía ya 81 años, pues ya veo, o sea que ya era también mayorcita. Ya, pero... Sí, pero era muy... Si no hubiera tenido esa enfermedad... El cáncer que entonces es ahora y mira cómo todavía no tiene remedio del todo, contra más en aquella época. En aquella época el cáncer era para eso, para las personas, pues, irse. Porque... No sé si incluso la medicina o cosas que hoy en día tenemos, para eso entonces no habría. Claro. Y era pues su final de muchas personas por esa enfermedad. Pero bueno, ella de todas formas lo vivió muy bien, pienso yo, viviendo muy bien y disfrutándolo. Claro. Y haciendo lo que a ella le gustaba. Lo que a ella le gustaba. Lo que de Lola no se sabe en su vida, sin ser la laboral, no se sabe si tuvo hijos. Sí, tuvo un hijo. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Yo lo dije antes, se casó con un empresario español y tuvo un hijo. El hijo, en una entrevista que le hicieron hace varios años, hablaba de su madre y decía eso, que era una empresaria de armas tomar y que además tenía mucha... ambición por seguir superándose, por seguir ganando más fama. Es decir, el propio hijo lo reconocía. Lo reconocía, claro. Pero se sabe muy poco de su vida privada. Sí, es que yo estaba indagando en internet y la verdad es que no llegaba a esa... Este libro que trata todo de ella no habla nada de su vida privada. Por eso. O sea, que te lo estás leyendo, ¿no? Ya lo leí. ¿Ya lo has leído? Claro. O sea, que debe ser muy interesante. Pues voy a ver si me lo mete mi hija en el libro electrónico que tengo yo para leérmelo. Muy bien. Bueno, pues quiero dar las gracias de todas formas al fondo de música que nos han puesto Ángela y Charlie. Excelente. Que está muy bonito. Estamos hablando y estamos escuchando la música de fondo. Y eso queda muy bonito. Y bueno, y vosotras también ya vamos a irnos despidiendo porque el programa va llegando un poquito a su fin. Hasta el otro viernes. Recojo la sugerencia de Paula y buscamos, ¿no? Y ya y se aceptan todas las que queráis, ¿eh? ¿Vale? Y luego pues investigo, busco y traigo lo mejor que encuentre. Lo mejor sí, que encuentre. Yo también en internet he encontrado una mujer, una tal Mariluz, es que no me acuerdo ahora muy bien, tengo la memoria también yo fatal. Esos son los años, que somos muy jóvenes todavía y eso, nos olvida ya las cosas. Fue la primera mujer que dirigió un periódico y la encarcelaron. Estuvo encarcelada unos meses o unos días en la época franquista. Franquista. Por eso, por dirigir bueno, por eso el periódico. Digo que traigáis nombres. Seguiremos investigando mujeres. Elsa nos hará unos resúmenes magníficos que luego nos dará pie para esta tertulia tan agradable que hemos tenido. Y yo ahora, cuando Isabel nos despida a todas, os voy a dejar con otra música entrañable. Sí. Esta vez solo va a ser instrumental, pero es entrañable, sí, también. Para el cierre un poquito, muy bonito. Gracias a Charlie por estar hoy con nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, Charlie. Ha sido un lujo estar contigo hoy aquí. Gracias a Isabel por ser nuestra directora. Uy, sí. Elsa por hacernos esa... nos ha enseñado a una gran mujer. Y Paula, gracias por tu investigación, que nos está viniendo muy bien. Gracias. Bueno, gracias a todos. Y damos también las gracias a todas las personas que nos están escuchando, que no se atreve ninguna a llamarnos ni a comentar con nosotros estas historias. No sé, yo he repartido tarjetas a diestro y siniestro por allí a todas, pero se conoce que no les deja las ocupaciones por la mañana o no se acuerdan. O no se atreven, también es otra protesta, porque yo también incluso invito a muchas para que vengan aquí a la radio con nosotros, que no estamos como hoy sola aquí, 3, 4 o 5 personas que estamos, pero no se atreven, aquí no nos comemos a nadie, esto es muy divertido y muy entretenido, para que nos acompañen. Bueno, pues entonces nos vamos despidiendo, hasta el próximo viernes de 11 a 12, que aquí estaremos con la policía. Muchas gracias a todas. Adiós, gracias. Buenos días. Buenos días.